simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Obligado, estoy como un perro malo, encerrado y amordazado. 11:50 de la mañana, nos vamos al barrio Las Tunas de Cosquín para conversar con esta señora conocedora de la historia de las sierras de Cosquín, nativa. Señora Natividad, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hemos podido ver el video que difundió con la historia de su rancho, de su lugar de vida y con la amenaza que tienen, y la verdad que nos emocionaba mucho ver ese video y conocer su historia. Sí, yo nací acá, nacieron mis hijos, este era campo de mis abuelos, que yo conservo acá, y bueno, lamentablemente con esto de la autovía, los arrasa parte de nuestro campo, o sea, dentro de mi campo hay casa de mi hija, de mi nuera, que están mis nietos, y bueno, lo saca el campo y es donde yo crío mis animales. Yo tengo vaca, caballo, gallina, ganso, bueno, todo lo que uno tiene en el campo, ¿no es cierto? Que uno como para sobrevivir. ¿Cómo se enteró usted de que iba a llegar la autovía? ¿Quién le avisó? ¿Cómo se comunicaron con usted por este tema? No, nunca los avisaron. Nosotros los comunicamos de por video, por vecinos, por gente que dijeron, bueno, va a pasar el autovía, hasta que empezamos a investigar por nuestros medios y nos mandaron los videos con los trazos de ruta. ¿Cuánta gente vive en ese lugar? ¿Cómo se llama el paraje, el lugar? ¿Y cuántas personas en total viven, entre niños, gente grande, adulta? Bueno, acá es el barrio Las Tunas. Y tenemos todos un lugar que nativo de indígena ha sido, y familias son pocas y todos somos pequeños, ¿no es cierto?, agropecuarios, o sea, vivimos de lo que tenemos, y pero los más afectados somos nosotros, o sea, mi campo, porque los otros vecinos le pasan la autovía, pero más lejos, no les toca su lugar. Cuando usted habla del origen de los pueblos originarios, del pueblo Comechingón, ¿cuáles son las historias que cuentan de su lugar, de las historias del pueblo Comechingón? Mi abuela es hija de indios. Ajá. Era nativa de acá. Ajá, ¿su abuela misma era hija de nativos? Sí. ¿Y ellos heredaron ese pedazo de tierra? Sí, yo no sé cómo es, porque hace muchos años que ha fallecido mi abuelo, desde hace más de 80 años que falleció, yo no lo alcancé a conocer. Pero bueno, quedaron, y la casa donde actualmente yo estoy, que vive uno de mis hijos, esa casa fue hecha por mi abuelo, que es toda de piedra y barro. Ajá, ajá. ¿Y hay algún arroyo, una vertiente en ese lugar? Sí, dentro del campo tenemos un arroyo y tenemos vertiente, que si pasa la autovía eso va a ser tapado. Ustedes siempre han cuidado el lugar. ¿Qué importancia le dan a los animales del monte, a la corzuela, al puma, a las especies nativas? Bueno, de eso por acá no hay mucho, porque estamos más cerca del pueblo nosotros, de Cosquín. Entonces, puma no hay casi. Y corzuela menos, están más lejos, más para la sierra, para el pan de azúcar o para acá, para el río Yuste. Nosotros estamos al medio. Y cuéntenos, señora, ¿cómo van a resistir a esto? ¿Ustedes se van a entregar? ¿Qué va a pasar si mañana vienen con el tema de la autovía? ¿Cómo se van a plantar? ¿Qué posibilidades tienen? Y nosotros vamos a luchar hasta el final, hasta que podamos. Porque yo no estoy en contra de la autovía, pero sí estoy en contra de que los pasen por encima. Hay lugares donde se puede correr el trazado y sin dañar a casas ni nada, ¿no es cierto? Pero no sé, nadie los escucha, no los quiere el intendente nuestro, no los quiere atender. ¿Ha tratado de dar con el intendente? Sí, varias veces. ¿Y qué le dicen? Que no, que ya está el trazado hecho, que ya está firmado todo, que no hay vuelta atrás. Estamos esperando que lo responda también Camino de la Sierra, a ver qué lo dicen, porque también mandamos notas a varios así para ver qué lo dicen, qué solución nos dan. Claro. ¿Y de la audiencia pública se enteró, señora? Sí, que fue una vergüenza. Una vergüenza fue. Porque introdujeron videos porno, ¿no? Terrible. Ah, usted vio eso. Qué vergüenza, ¿no? Sí, qué vergüenza. Qué poco serio parece todo como lo hacen. No, terrible, terrible. ¿Y en el barrio cómo se están organizando? ¿Se hablan con los vecinos? ¿Han podido conversar sobre este tema? ¿Pensar qué hacer? Sí, estamos, siempre nos reunimos con todos los vecinos que afecta el trazado, pero hablamos en un lado, otro, pero no tenemos solución. Y acá nunca nadie vino y lo dijo, podemos pasar, o mire que va a pasar el autovía por su campo, y vamos. No, nadie nunca nos dijo nada. Y ahora queremos una solución y no nos da nada. Ahí se escuchan animales de fondo. Sí, porque estoy acá afuera. Sí, tengo animales. ¿Y qué haría usted con los animales si vienen con la autovía? ¿Dónde los lleva? ¿Qué hace? Y no, directamente no puedo tener más animales. ¿Tendría que mudarse a vivir a la ciudad? No sé, me hago una choza en un lugar donde pueda estar en el campo. ¿Usted de ahí? ¿No se imagina viviendo en otro lado? No, yo nací acá en el rancho este y acá nacieron mis hijos también. ¿Usted nació mismo en el rancho? Sí. Qué porque los chicos nacían en la casa y bueno, y mis hijos tengo varios que también nacieron acá en el rancho este. ¿En la misma casa? En la misma casa, sí. ¿Y ahí vivieron toda su vida? Sí, y seguimos acá. Estimada Natividad, es emocionante su historia, mandarle un gran abrazo, nuestra solidaridad, no está sola, y quédese tranquila que cuando sea el momento, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, muy amable. Pase bien. Igualmente. Bendiciones.